Este es el sonido. Este es el dial. Desde Aguadulce para provincias centrales y el mundo. New Vox Panamá. Estamos donde tú estás.